¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los Doctores de la Alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estarnos escuchando de nueva cuenta aquí a los Doctores de la Alegría Radio. Gracias a Radio Cartón, que nos da la oportunidad y nos da el espacio para poder darnos a conocer, para que escuchen nuestras voces, para que conozcan invitados y sobre todo a los Doctores de la Alegría. Y el día de hoy es un día muy padre. Hay noticias bonitas, hay noticias pues raras por lo de mi celular, pero no pasa nada, ya se me olvidó. Tenemos a una doctora de la alegría y tenemos a dos jóvenes emprendedores de Jalisco, de la OEJ, de la Organización Estatal Juvenil, que es Lucy García y Saúl Campos. Por supuesto que sí me lo aprendí, Mariposita. No me regañes. ¿Y qué tal si comenzamos y les damos la bienvenida a la doctora Mariposita? Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Lucy. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación aquí a la doctora Mariposita y al doctor Chochito. Así es. Que nos invitaron el día de hoy aquí. Gracias. Hay que acercarnos un poquito al micrófono. Saúl, gracias por acompañarnos también. No, pues al contrario. Muchas gracias y un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Son muchísimos, Saúl. No te imaginas. Estamos llegando hasta la Unión Europea. África. Hasta allá, bien lejotes. ¿Y qué te parece si comenzamos conociendo y nos platiques quién es Lucy? ¿Quién es Lucy? Una mujer muy sonriente, ya vimos. ¿Qué más? Sí, ¿verdad? Sí, me gusta mucho sonreír. Bueno, más que nada, Lucy se ha dedicado a hacer apoyos o a buscar los apoyos necesarios para las situaciones sociales en lugares de bajos recursos, donde me he enfocado más que nada a los jóvenes de entre los 15 y los 18 años de edad aproximadamente, que se encuentran estudiando actualmente su bachillerato general o tecnológico, donde de alguna manera hay mucha deserción escolar o hay mucha desilusión porque no salen en listas o porque de alguna manera no tienen el apoyo para seguir sus estudios y tienen que salirse porque tienen que trabajar, porque en casa no hay esa economía solvente que ellos quisieran para poder estudiar. Y lo que hemos hecho es apoyarlos con todos los programas que existen de gobierno o de asociaciones civiles o de alguna naturaleza para que los chavos no deserten con sus estudios y que de alguna manera reciban un apoyo de beca, ya sea económico o en especie, pero que ellos puedan concluir de alguna manera satisfactoriamente sus estudios. Y bueno, apoyarlos también en el sentido de que se les tiene que generar no nada más una entidad o una identidad, vaya la redundancia, de sentir que alguien los está ayudando, sino que también tienen que aprender que así como se recibe, también se tiene que otorgar algo a cambio. Entonces, se les ha generado como que ese chip, o se les ha insertado ese chip de yo te ayudo, pero tú qué le regresas a la sociedad a cambio de ese apoyo que te está dando, porque a final de cuentas todos los apoyos que llegan vienen del bolsillo de todos los contribuyentes, ¿no? Y muchas veces no se les hace consciente a los chavos de ese tema. El chavo dice, pues el gobierno me tiene que pagar porque yo estudio. Pero realmente hay que hacer conciencia con ellos de que así como el gobierno te está ayudando, es dinero también que del mismo, de los papás de ellos incluso está llegando a las arcas de gobierno, que también son parte de lo que llega a las asociaciones civiles, y que de alguna manera tienen que concientizar ellos de que hasta recogiendo una basurita de la calle, ¿no? Haces una gran diferencia. Entonces, sí. De esa manera se ha estado trabajando en conjunto con ellos y se les ha estado impulsando a algunos que han traído proyectos de emprendimiento que son buenos y que pues de alguna manera los hemos detectado y se les ha dado algún impulso. Es parte de la Organización Estatal de Juvenil, ¿verdad? Empezamos como la organización, así es. Okay. ¿Y quién es Lucy? Ah, caray. Pues bueno, Lucy es una abogada. Ok, una abogada. Tengo una maestría en Derecho Fiscal y Constitucional. Actualmente, pues, soy vinculadora en una institución educativa. Y vaya, pues, madre joven. Ay, no te creas. Próxima madre. Próximamente, qué buena noticia, Lucy. Felicidades. Sí. Mira, y Radio, digo, y Doctores de la Alegría Radio, damos la noticia. Ya se enteró medio público. México, ¿eh? Y pues es una persona que le gusta ayudar. Siempre desde niña me ha gustado ayudar. Me gustan las causas sociales. me encamino mucho al tema de las mujeres, en el tema de la equidad, no como el hay que ponerles todo en bandeja de plata a las mujeres, sino más bien enseñarlas o educarlas a que hombres y mujeres tienen capacidades intelectuales iguales y que tienes que pelear igual que ellos bajo el mismo piso, en piso firme, y buscar tus propias oportunidades sin tampoco estar queriendo que te pongan todo como que bandeja, ¿no? Lo que realmente es la equidad, no lo que es el feminismo o el feminazi o situaciones que ya se han de alguna manera distorsionado a lo que es en realidad una mujer que lucha o que tiene que luchar para alcanzar sus objetivos. ¿Y de dónde es Lucy? Soy de aquí de Guadalajara, soy cáncer, soy bien sentimental. ¡Ándale! ¿De qué colonia, Lucy? Vivo en Circunvalación Oblatos. Ah, mira, bien bonita la colonia, yo también vivo por ahí. Sí, ah, claro, hermosa. Cerca. Ahí en San Onofre. Ah, mira, estamos casi vecinos. Ah, ¿la ves? Por eso digo que es bien bonita esa colonia. Casi vecino. Muy, muy bonita, ¿no? Muy padre, Lucy. Y platícanos, Lucy, ¿cuál fue tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Recuerdas tú cuando eras niña? Tuve una niñez muy bonita, la verdad. Mis dos papás viven todavía juntos, siempre fueron una familia muy unida. Mi papá es cardiólogo hemodinamista. ¿No es normal? Pues ya ahorita créeme que no, ¿eh? O sea, ya uno se da cuenta que hay muchas familias separadas y disfuncionales, ¿no? Pero yo la verdad no tuve afortunadamente esa desdicha. Pero siempre mis papás fueron muy, los dos dedicados al ámbito de la salud. Creo que de ahí nació mi labor por ayudar a la gente. De alguna manera porque siempre vi a mis papás metidos en el ámbito de salubridad. Mi papá también daba, había una capillita ahí en la casa, por la casa, donde cuando se abrió o se construyó el templo más bien, todos los vecinos formaron como un consultorio, que dentista, de médico y más, y yo recuerdo mi papá, fue un tiempo ahí, también dio servicio gratuito a los mismos colonos, a los vecinos. Me tocó también que mi papá de alguna manera aportara a algunos niños que no tenían nada, para un seguro de vida, que tú estuviera impugnando también ese tema. Y bueno, sí, mi mamá pues es muy amorosa, digo, la verdad, digo, yo puedo decir que es la mejor mamá, ¿verdad? Pero yo creo que muchos decimos eso. Sí. Siempre fue una persona muy dedicada, a pesar de que trabajaba, pero siempre en el rango de que nos enseñaban incluso jugando, ¿no? Ellos llegaban en la noche de trabajar. Y siempre era así como del tipo, que vieron en la escuela, ¿no? Y pues a ver, pásame tu cuaderno y pásame el tuyo y vamos a hacer un juego. Somos cuatro hermanos. En aquel entonces, mi hermanita, la más pequeña, tiene síndrome de Down. Entonces también así como que es como que el ángel de casa. Y mis otros dos hermanos y yo, pues era así la típica de, a ver, tráeme una libreta y vamos a hacer un juego de ortografía. Y de alguna manera nos incentivaban a estudiar y que académicamente pues también ellos estuvieran al tanto de que también íbamos o no en el colegio, ¿no? Jugar, pues todo el tiempo jugaba. Juguetes, pues la verdad sí, no puedo decir que no los tuve. Tuve muchos juguetes y los que quise. Pero siempre me enseñó a mi madre a que cuando ya no se usaba un juguete más de 3 o 6 meses, debía regalarse. Porque era un juguete que ya no se iba a utilizar. Entonces, en mi casa cada 6 meses llegábamos de la escuela y mi mamá ya había hecho como la recolecta de bolsas de juguetes y ropa y a regalarse, ¿no? A colonias, pues que necesitaran. Y tú, entonces, Lucy, no, mamá, no, ese juguete. De principio no lo entiendes, sí, o sea, dices, es que es mi Barbie preferida, ¿no? O sea, pero ya después dices, pues sí es cierto, ya no la uso y tengo juguetes que han ido reemplazando ese tipo de juguetes. Obviamente, como todo niño, fijas como que el cariño en un juguete de repente y ese es el que mamá nunca toca, ¿no? Es su peluche preferido, pero sí, de alguna manera se nos inculcó como que esa situación de dar siempre. Y de hecho, nosotros en la OEJ cada diciembre entregamos juguetes en colonias marginadas, donde también lo que procuramos es que los niños que tienen menos, al menos reciban un poquito de lo que la sociedad pues puede dar sin mermarse, ¿no? Uno mismo. Exacto. Y de alguna manera, pues mi familia, fue como muy unida. A la actualidad todavía es como, se frecuenta mucho a mi familia, tanto mis hermanos como mis papás y nosotros. Y pues la hora bonita, pues es la hora de la cena, ¿no? Porque es como que ya estamos todos en casa. La reunión. Y la reunión familiar de cómo te fue, qué hiciste y demás. Y el apoyo, yo siempre recibí mucho apoyo de mis papás. mucho. O sea, no puedo decir que me fue mal, porque la verdad, siempre que yo decía, quiero hacer esto, si yo decía, Lucy, quiero aprender a nadar, era de Lucy, quiero aprender a nadar y que logre su objetivo. Nunca fue así como que un obstáculo, ¿no? Y fue así como muy abierto ese tema con mis papás. Entonces, francamente, digo, no tuve una mala experiencia como niña, todo lo contrario. Pero quizás esas alegrías que yo tuve, me gusta también compartirlas cuando vas y entregas un juguete, o cuando vas quizás a un hospital y entregas también un juguete o algo así, donde te das cuenta que tú vives lo bonito de la vida, ¿no? Pero pues hay otro mundo aparte todavía de eso. Así es, qué padre. Y creo que pues en los genes lo traes, Lucy, el de poder ayudar, el poder dar ese amor, poder regalar tus juguetes, y si no tus juguetes, los de gente más que pueda colaborar para estos pequeños, que les cambias el momento, que se sienten queridos, que sienten que hay gente que se preocupa por ellos. Claro. Pues felicidades, Lucy, felicidades por esa misión. ¿Y qué es lo que Lucy quisiera dejar su huella aquí en la vida? Bueno, más que nada yo me he fijado mucho en la meta del apoyo. En sí nunca me he puesto a pensar que quiero un monumento que se acuerden o nada de eso. No soy tan ególatra, la verdad. Cancélalo. ¿Sí? Ajá, ¿el pedido? Sí, ya. Ok. No. Pero sí, cancelado. Sí me gusta dejar huella en cada una de las personas que ayudo. Tengo a la actualidad muchos jóvenes que se ha podido ayudar o rescatar de algunas situaciones también que de drogadicción o alcoholismo, que nos tocó por ahí a mí y a otra compañera apoyar, a Saúl también, y a la fecha nos siguen buscando, o sea, qué nos padre. Hablan y cómo estás y qué onda, Lucy, qué hay que hacer, situaciones de esa naturaleza. Digo, no es necesario ni un título, ni tampoco es necesario una estatuilla, la verdad yo nunca lo he visto de ese modo, sino que más bien la huella que dejas, ¿no? Digo, yo lo vi en mi papá fue director de cardiología en Centro Médico, y yo recuerdo mucho a sus pacientes que a mí me decían de pequeña, tienes un gran padre y sé un ejemplo, es un gran ejemplo, se sigue el ejemplo, ¿no? Y era una satisfacción para mi papá el ver que de repente un paciente que no tiene nada, nada absolutamente, llegara y con mucho esfuerzo le diera una panelita, un queso, ¿no? Entonces era así como que yo decía, bueno, la gente no tiene y aún así reparte lo poco que tiene, ¿no? Entonces yo creo que esa es la huella que yo quisiera dejar, no propiamente en la sociedad de algo que se recuerde o que pases y lo veas y no sepas ni quién es, ¿no? Sino más bien en la gente que se pueda apoyar, les hayas tocado un poquito el corazón. Ajá, para que de alguna manera ellos repliquen. Porque lo replican indistintamente, no van a decir, Lucy me enseñó, pero la actuación que tú les enseñas, ellos la van de alguna manera replicando con otras personas, y creo que esa es la huella que vas dejando de generación en generación, que es incluso más importante en esta época. Por supuesto, Lucy. Y creo que una de las mejores pagas que tenemos todas las personas que hacemos algún tipo de voluntariado es eso, ¿no? Las sonrisas, claro. El que te recuerden, el que sepan que existes y que sepan que eres un ejemplo para ellos, para que ellos también en su momento digan, le debo a la vida yo también poder apoyar o ayudar a alguien más. Y es algo muy bonito, las sonrisas que para nosotros pues son como que moneditas de oro. Claro. Entonces, el que te recuerden, yo pienso que es algo muy, muy bonito. Muchísimas gracias, Lucy. Y vamos pasando con Saúl. ¿Cómo ves, doctora Mariposita? Me parece muy bien. Saúl el Canelo, Saúl Campos. Tenemos Campos. Aquí a Saúl Campos. Saúl, platícanos, ¿quién es Saúl? No la OEJ, ya Lucy ya casi nos dijo todo. Pues sí, ¿verdad? Bueno, la OEJ es... bueno, pues yo soy un joven, me considero emprendedor, porque siempre me ha gustado ver una nueva manera de hacer las cosas, y más que tenemos esa vibra los jóvenes, ¿no? De siempre buscar una nueva manera y esa energía que nos caracteriza. Soy abogado, también egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y por ahí, pues con las activaciones que hemos tenido, yo sentí también que mi vida va a ser dedicada más enfocada al servicio público, porque lo aprendí también de mi familia, pues mi papá por ahí estuvo participando muy activamente en lo que es el servicio público, y el ver a las personas recibiendo un apoyo o la felicidad de poder subsanar alguna de los casos fortuitos que de repente ocurren en las familias, pues es algo que no tiene precio, ¿no? Y desde ahí supe que este era mi camino, y muy feliz de recorrerlo junto con Lucy también. No, felicidades, Saúl, qué padre. Y qué padre que entre pareja se logre este tipo de apoyos, porque creo que si uno lo puede hacer con la pareja a un lado, creo que doblemente satisfacción en la parte sentimental, en la parte de que es laboriosa, y como dicen que dos cabezas piensan más que una, y que te sientes con el apoyo, y pues qué padre, la verdad los felicito de verdad. Y Saúl, platícame cómo, de dónde, qué te dedicas, cómo eras de niño, platícanos, ¿qué te acuerdas que jugabas? Pues bueno, yo fui más de videojuegos. Es que está muy chavo todavía, ¿todavía? Sí, son pareja joven. Pareja joven todavía. Sí, bueno, yo ahorita me dedico más de lleno a lo que es el servicio público, con los trabajos y actividades que tenemos manejando en la asociación. Y me he dedicado más a empezar a agendar y a buscar apoyos, ¿no? Que una cita en esta instancia de gobierno, en esta dependencia, en esta secretaría, para poder organizar un calendario de actividades durante todo el año, para que se mantenga activa la asociación y que siempre tengan un espacio y una oportunidad donde desarrollarse los mismos jóvenes, que es lo que nos hemos estado enfocando. Y de mi niñez, pues yo fui una persona pues un poco introvertida, no era de salir mucho, yo era más de quedarme en casa con mis videojuegos preferidos y estudiando. Hasta eso fui una persona que en sus años se quedó mucho en casa, no sé qué me pasó. Súper bien. Él dice, ¿cuál era tu videojuego favorito que te recuerdas? Mario Bros. El Mario Bros. Sí. Es el de todas las edades, todas las épocas, todas las generaciones. Es un juego que siempre va a seguir y va a seguir y va a seguir. Ya lo descargué en mi celular. Luego me lo paso, ¿no? Para también echarme un jueguito. Sí, claro. No, excelente. Excelente. Y la misma pregunta, ¿qué te gustaría dejar a ti? ¿Qué huella te gustaría dejar aquí en la vida? Pues así que busque yo dejar una huella. No, de hecho tengo en mente siempre una frase que dice, no busques un cuento con final feliz, ¿no? Sino más bien ser feliz sin tanto cuento. Excelente. Entonces me dedico a vivir, a aprovechar, a disfrutar cada día de mi vida, pues, al lado de la persona que amo. De las dos personitas. Ay, excelente. ¿Cuál es tu emoción al saber? Es primerizo, por supuesto, ¿verdad? Sí. Y es niño. ¿Es niño? Ay, ¿les dijeron que es niño? Es que tiene el ombligo saltado. Es que tiene mucho sueño. Platícanos tu emoción al saber. Pues aún no nos confirman, pero yo ya lo soñé. Es niño. Ay, qué padre. No, en los sueños se viene todo. Sí, claro. Excelente. Sí, claro. Sí, no, qué padre, felicidades. Y bueno, antes de pasar a lo que es la OEJ, ahora sí, Lucy, vamos a conocer a una de las doctoras de la alegría, la doctora Mariposita. Mariposita, de nueva cuenta, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Doc Chochitos, que me invitaste. Aquí estoy. Es que me dijeron que era fuerzas que vinieras. ¿A qué era fuerzas? No, a fuerzas ni los zapatos a entrar. Bueno, ya no me hables de zapatos también, que ando sensible. Todo te recuerda. Todo me recuerda. Zapatos, celular. Ah, no, qué bárbara. Mariposita, platícanos, ¿cuál es tu nombre de pila? Mi nombre de pila que me pusieron cuando nací desde chiquita. Duracell, no. Me pusieron María del Refugio Gómez Andrade. María a sus órdenes. Del Refugio. O sea que te dicen sí. Cuquita. Cuquita, sus órdenes. Ah, se oye bonito, pues. Sí, con cariño, Cuquita. No, súper bien. ¿Y a qué se dedica Cuquita? Yo soy principalmente ama de casa, mamá, esposa y actualmente casi licenciada en la carrera de medicina homeopática. Yo digo que ya. Ya, estamos a, ¿qué? ¿Un mes? A un mes. Un mes ya de graduarnos. Nos invitan a la fiesta. Claro sí. Que sí, claro que a sí. A no ser que algún maestro ahí te haga una maldad. Y nos repruebe algo, ¿verdad? Exacto. Qué exacto. Bárbaro. Bueno, pues esperemos que no. ¿Y cuántos hijos? Dos hijos. Dos hijos ya grandes. ¿Sí? ¿Qué edad? Tengo un varón de 20 años y una damita de 18. Ya cumplió 18. Yo sé más ya. Bueno, es que tú también ya la conoces. Exacto, porque también es doctora de la alegría. También, mi pequeñita es doctora de la alegría también. Mi linda niña. Feliz con nosotros, acompañándonos en esta hermosa labor. Qué padre. Y platícanos, doctora Mariposita, ¿cómo era la doctora Mariposita de pequeña? Yo fui una niña muy, muy, muy, pero muy feliz. A pesar de que vivíamos, pues, situaciones medio complicadas, mis hermanas, mi madre, me hacían la vida feliz. No tuve quizás muchas cosas, pero tuve lo necesario para correr, brincar, jugar. Jugué mucho, mucho. Creo, doctora, que lo necesario para ser felices, para poder hacer todas esas dinámicas, se llama, pues, salud. Se llama salud. Tener vida. Y eso es lo más importante para que nosotros lo aprovechemos día a día. Exacto. Sí, salud siempre he tenido, gracias a Dios. Y todos los días que me levanto agradezco eso porque es elemental. Y más nosotros que lo vemos, ¿verdad? Y más que vas a ser doctora homeópata, entonces más salud todavía. Salud. ¿Verdad? No estornuda. Gracias. Perdón, doctora. Qué padre, doctora. Y platícanos, ¿cómo nace ese gusto por querer ser doctora de la alegría? Oh. Porque ya ganó premio de más visitas. Sí, ya gané mi primer premio, mi primera medalla. Pues esa pues vocación creo que siempre la traje, pero no la había podido llevar a cabo. No encontraba el lugar, no encontraba el momento, pero yo quería hacer algo por los demás, quería dar tiempo, no porque me sobre, no, corro todo el día ando para arriba y para abajo, pero yo sabía que me quedaba un huequito para algo. ¿Cómo llegué aquí a los doctores de la alegría? Creo que es por obra del destino. Conocí al doctor Chochitos. Sí lo conozco. ¿Sí lo conoces? Es agradable, ¿no? Ese es mi sangrón. Ratitos. Afortunadamente somos compañeros de la carrera. El destino nos puso un día en una actividad, porque estamos en diferentes turnos. Nos puso en una actividad, escuché todo lo que es Doctores de la Alegría, escuché sus sueños, escuché todo lo que él quiere hacer. ¿Cómo se escuchan los sueños? Me los deletreó en un dibujo. Porque dicen que sueño y no se escuchan, se oye. No, es que los sueños estaban plasmados en un dibujo. Entonces fue cuando los describió. Okay. Y dije, de aquí soy. Excelente, y pues eres de las mejores, doctora, de las más. Gracias. Y bueno, pues se crece la familia de los doctores a la alegría y sí. Crece también en parte de tu familia que está dentro de los doctores. Sí, ¿verdad? Ya ahora, Belén. Belén, que está con nosotros desde que yo inicié, y ahora que se hicieron otros 14, 15, 13 nuevos 13 doctores de la alegría el fin de semana en el taller. Que les mandamos un saludo a todos porque de seguro nos están escuchando, ya que era parte del examen final para que pertenezcan a los doctores de la alegría, podía tener de perdida 13 radioescuchas. Exacto. Ojalá que sí estén escuchándonos para que pasen con 10. Exacto. Y pues saludos a la doctora Manguito, a la doctora Pistache, a la doctora... Acuérdese, doctora. Ay, es que eran 13 y se ve. Angie Luna. Mi hermana, Angie Luna. Saludos Peque, a mi hermana. A la doctora Palomitas. Paloma, sí. A la doctora... Chispita Flower. Al doctor Cejitas, a la doctora Pestañitas, a la doctora Pestañitas, Mimi. Sí. Más, hubo muchos más, ¿verdad? Sí, son muchos. La doctora Horse o doctora Caballito. La doctora Caballito, claro que la sí. La doctora Campanita también, que ya está dentro Campanita, de los doctores de la alegría. Está hermosa, Campanita. Sí, claro que más, sí. ¿Qué más? ¿Te acuerdas más? Pues ya los dijiste casi todos. Sí, ¿verdad? Sí, ya. No, pues sí. No, pues qué padre que crezca la familia, qué padre que haya claro gente que sí. Con ese mismo interés o locura de poder ayudar a las personas, y qué mejor con esto que es la terapia de la risa. De la en risa. Estos lugares donde más necesitan un cambio emocional, un cambio de actitud, ¿verdad? Claro. Felicidades sí. A la nueva generación, la generación Y, apadrinados por Toño Banderín. Toño Banderín, su padrino, ¿verdad? Toño Banderín, que les mandó ahí un videito que no me creyeron cuando se los traduje. Fabuloso el video, fabuloso, ¿verdad? Nos fascinó. Sí, no, claro, excelente, que sí. Qué bueno, qué padre. Y doctora, platíquenos, ¿cuál es su misión aquí con los doctores de alegría para un futuro? Bueno, siempre inicio diciendo que estoy aquí para dar, pero termino diciendo que no, nunca doy tanto como recibo. Entonces, creo que cuando salgo de casa, siempre pienso, ay, voy a dar esto, voy a dar un ratito de distracción para el enfermito, para el niño, para la ancianita, no sé. Pero regreso a casa y regreso con un costal lleno de cosas que me dieron, las alegrías. ¿Y por qué anda recibiendo costales, doctora? Que está dentro del reglamento. Alegrías, de alegrías. No, cosas materiales no. Excelente. Cosas materiales, no. Me dan alegría, nos dan mucha satisfacción, a veces se ven cosas pues que de repente apachurran el corazoncito, pero sabemos que... ¿Mandé? Pero ahí estás tú. De hecho, eso vamos a hacerles olvidar ese ratito de alguna tristeza. Ajá. Los minutos que estamos con ellos, quizás 20, quizás dividido las 2 horas que estamos, les dejamos un ratito de alegría, de felicidad, y ellos nos dan un enorme, enorme costal de felicidad. De satisfacción por haber estado apoyando. Exacto. Doctora, platíqueme alguna de las visitas en las cuales se le haya quedado grabado el niño, la ancianita, o el niño y la ancianita, que recuerdes y que digas, híjole, por eso vale la pena ser doctor de la alegría y por eso vale la pena venir a hacer esto. Bueno, yo tengo el primero, en mi primerita visita que hice al asilo de ancianas desamparadas. Pues hice clic con algunas de ellas, pero estuve platicando mucho con una de ellas que nos ¿cómo se dice? Hicimos buen contacto en nuestras pláticas. Mi nariz, que suele pasar, les decía a los de la nueva generación, no sé por qué las primeras se nos rompe mucho el lacito, a mí me pasó. Entonces yo andaba batalla y batalla con mi nariz y se me caía y la amarraba y la volvía a poner. Entonces trataba de hacer mis cosas, pero con el batallar de mi nariz, ¿verdad? Y no la podemos quitar, tenía que estar puesta. Entonces, nuestra máscara. Es nuestra máscara, exacto. Entonces, de repente yo estaba ya en actividad cantando, bailando, no recuerdo bien. Vi que se paró esa señora, ¿está en silla de ruedas? No, creo que trae una andadera. Trae su andadera. Se paró, se cruzó todo el patio y ya, se me perdió. Y te dijo, voy corriendo. Ajá, iba corriendo, mi niña. Y de repente, cuando menos lo pensé, la tenía enfrente de mí y en su mano me estaba dando una nariz roja. Una nariz, entonces me dice, la estoy viendo batallar mucho con su nariz. Aquí le traigo una. No, para mí fue extraordinario. Ella, haberme estado observando y haber ido hasta su habitación a recoger esa nariz, no sé quién se la regaló, porque venía inclusive en su bolsita nueva. Bueno, fue algo que me cautivó, me fascinó. Esa señora es una, pues todavía, gracias a Dios, la sigo viendo. No hay día que yo no vaya a la visita que luego pregunte por mí. Es muy especial porque es como nuestra nariz, es la señora Colorado. Y bueno, pues el tiempo que la pueda seguir viendo voy a agradecer que siga. Y es una de mis recuerdos que tengo, y primeros recuerdos. Sí me dijo, ay, no sé para qué vienen si no tienen para una buena nariz y se les están cayendo. Pero no, no sí es cierto, ¿eh? Yo creo que es parte. ¿El hospital recuerda alguna visita? Ah, sí, el del hospital, me acuerdo muy bien en una ocasión que nos dividimos en dos grupos. Yo me fui a una sala y otro grupo se quedó en otra. Terminamos muy rápido y nos fuimos con los demás. Y quise entrar más bien entre varios de ustedes, de los doctores de la alegría, y como que me abrí así poquito. Y de repente una niña en cama, una niña de como 13 años, levanta su manita y dice, yo quiero una foto con esa doctora. O sea, de repente nomás me aparecí yo y ella estiró su manita y dijo, es que yo quiero una foto con ella. Entonces dije yo, wow, pues, ¿con quién, verdad? O sea, yo estaba volteada para atrás para saber si era exactamente a mí. Y sí, me habló con su manita y ya fui y me dice, ¿puedo tomarme una foto con usted? Le dije, claro que sí, todas las que quieras. Se siente... ¿Y ese día estaba en promoción las fotos? Sí, eran 2x1. Sí, ¿verdad? Sí. Se tomaban una y pagaban dos. No, nos tomábamos dos y les cobrábamos una. Ah, Okay. Entonces fue algo muy padre. Bueno, es una de muchas porque tengo varias, pero ahorita recuerdo esa. La atracción que le causé a la niña, porque no estaba yo ahí, llegué, y el hecho de que me haya escogido fue para mí algo muy, también muy, pues me causó mucha alegría. Qué padre, doctora. Y platíquenos, ¿por qué doctora Mariposita? Eso es un cuento larguísimo, tenemos que lo voy a resumir. Tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tenemos para ver? Falta hablar de la En resumen, ¿por qué Mariposita? Mi mayor gusto de animales o de adornos, todo. Yo por todos lados veo mariposas, soy una mariposa, mi casa está llena de mariposas, mi madre en vida, que en paz descanse, me decía, es que tu casa va a salir volando con tantas mariposas que tienes. Siempre me identifiqué con las mariposas, por sus colores, por las alas, por siempre me he pensado que si pudiera volaría, o alguna vez lo he hecho en mi interior, ¿por qué no? Se me hace un animal perfecto, porque del mismo color que es de un lado, es de otro. A pesar de que le tengo fobia a los gusanos, no lo asocio a la mariposa, pero porque me gustan mucho las mariposas, pero no me gustan los gusanos, pero no los tengo, nunca los asocio, aunque sé que es lo mismo. Pero no es igual. No, porque ya la mariposa es una metamorfosis, y el esplendor de ella no se compara a la oruga. Entonces, ¿cuál va a ser tu metamorfosis? No, ya la tengo. Eso. Excelente, qué padre. Pues es un animalito muy bonito. Sí, definitivamente. Aparte de la belleza, pues nos da muchos mensajes. De hecho, ¿verdad? Sí, exacto. Es uno de los mensajes principales, la metamorfosis de la mariposa. Qué padre. Gracias, doctora, por ser doctora de la ley, sobre todo, y por habernos acompañado y estar aquí Muchas con Muchas gracias por invitarme. Invitar a Lucy también y a Saúl, que ahora sí que nos platiquen los dos al mismo tiempo. ¿Se podrá así? ¿A ver si están tan coordinados? ¿No? Sí. No es cierto. Que nos platiquen ahora sí de la OEJ, cómo inicia y dónde puede la gente poder apoyarse. Bueno, lo de la OEJ es el resultado de varios intentos que tuvimos para poder conformar un grupo de jóvenes que empieza a trabajar para jóvenes. Empezó con pláticas de café, juntándonos con unos amigos, hablando de nuestras necesidades, de cómo podíamos salir adelante, de qué oportunidades existían en ese entonces como para poder ser escuchados y dar nuestra propuesta. Porque pues vemos en la noticia siempre, ¿no?, que el mundo ahora es de los jóvenes, que el joven es un actor estratégico en el desarrollo de los países, pero pues nadie nos consultaba, ¿no? Entonces como que se nos hizo raro y quisimos empezar una organización donde sí estuviera trabajando para jóvenes y estuviera buscando esos espacios para que sean escuchados. Con pláticas de café lo intentamos una vez, pues muchos entraron y muchos se fueron. El compromiso, la constancia de que pues no tenemos un presupuesto como para estarle pagando a los demás. Entonces, pues, como quien dice, se quedaron los que se debían quedar. Los que tienen que quedarse. Así es. ¿Quién inicia la OEJ, la organización? Bueno, pues yo soy el presidente, pero ahora sí que fue un conjunto de varias ideas que todos teníamos de cómo nos veíamos nosotros como jóvenes participando activamente dentro de los temas de sociedad. Por ahí desarrollamos un estudio en el cual abarcamos 6 temas que nos abundan como jóvenes, que es el tema de la ecología, el tema de la cultura, la igualdad, el deporte, el bienestar animal y la innovación. Bueno, el tema de ecología, ahora sí que es una tarea que nos corresponde a todos por igual. Yes. Y con estos temas hemos empezado una agenda donde hemos vinculado a todas las instituciones que tienen un trabajo o algo que ver con alguno de esos temas, que manejen alguna capacitación, alguna activación, algún evento, para nosotros solicitar que se abran espacios para jóvenes, que puedan empezar a involucrarse, que puedan conocer un poco más de lo que la escuela les enseña, y que se vayan insertando de una vez a la sociedad, pero como jóvenes activos. Excelente. pues igual nos comprometemos los doctores de la alegría que el día que nos digan nos ponemos de acuerdo y vamos y les damos un pequeño taller a los jóvenes para que conozcan sobre esta bonita labor, para que hagan alguna visita y puedan ellos también conocer también esta parte de estar cerca a lo mejor de un pacientito o algún adulto mayor. Entonces pues cuenten también con nosotros, con los doctores muchísimas de la alegría, gracias. Y pues esperemos que nos acompañen a una visita para que conozcan de lleno, conozcan bien lo que hacemos. Lo que hacemos los doctores de la alegría. Pues claro que sí. ¿Algún logro, algo que podamos más presumir todavía más de la organización? ¿Sí? Nomás uno, no se vuelven. Bueno, hay varios, en específico ahorita en este momento me acuerdo de dos. Un muchacho que espero que nos esté escuchando, el buen Pipo. Saludos, este, Papipo. Es un chavito que por inercia empezó a ir mucho conmigo. Y dice Saúl que me ve como su mamá. Pero empezó a tener mucho acercamiento y a de alguna manera buscar como que el espacio cerca de nosotros. Y nos empezó a apoyar en muchos sentidos, en cuestiones de que si había que hacer un video, y échanos la mano, porque él es programador. Échame la mano a hacer un video donde salgamos de lo acartonado de siempre y que se vea un poquito más juvenil y que de alguna manera los chavos entiendan el mensaje que queremos darles, ¿no? Entonces nos sentábamos con él y él nos apoyaba a realizarlo. Y él en sí es un chavito que está ahorita formando un teclado para gente invidente, un teclado braille que al chavo se le ocurrió porque él decía que no hay nadie que se fije en cómo ayudar a este tipo de personas. Y contigo, buscamos como que sembrar la semillita de el apoyo a, y que lo vean también ellos de alguna manera monetizado, ¿no? Porque también son niños que no tienen nada. O sea, realmente, Pipo sí tiene su familia y todo, pero económicamente sabemos que son familias que viven al día a día. Entonces, de alguna manera el niño dice, bueno, hay esta problemática, yo quiero ayudar y vamos a intentarlo, ¿no? Él es un niño muy activo, todas las actividades que se le dicen la realiza, siempre está como que atento a apoyar. Es un chavo que le dices, ayúdame, a acomodar el ventilador, y el niño nunca dice que no. Es un niño muy, muy dadivoso, un niño que entiende lo que es el dar y el recibir. Que cuando yo lo conocí le costaba un poquito de trabajo recibir. No sé por qué situación, nunca lo he platicado con él, pero actualmente es un chavo que ha mejorado mucho su actitud hacia nosotros y hacia otras personas. Excelente. Y bueno, en esa parte, perdón, Lucy, pues luego le recomiendas con la doctora homeópata buenísima para que la ayude también, ¿eh? Claro que sí. Sí, a sus órdenes. Aquí con Mariposita. Exacto. Uh-huh. Y otro que tenemos muy en mente es un chavo llamado Eric Tapia, que actualmente es el primer lugar internacional de robótica. Nos tocó darle impulso, nos tocó apoyarlo junto con la institución educativa de CECITE para que el chavo llegara a cumpliera ese sueño que él traía, ¿no? Porque era un sueño, o sea, él sabía que para poder irse a Alemania tenía que pagar un costo muy alto y pues realmente no, su familia no tenía cómo cubrirlo por completo. Entonces él fue, solicitó apoyo, se buscó la gestión, se estuvo solicitando la manera de... Obviamente se tuvo que hacer un estudio socioeconómico y demás, pero se le pagó el vuelo, el viaje, las comidas, y ganó el primer lugar. ¡Qué orgullo! Ganó el primer lugar. Ahorita, sí. Pues, el chavo lo tenemos ya preparándose para ir este año de nueva cuenta. Ahora se va a Japón. ¡Wow! Este año, ya también viendo la gestión para que él se pueda presentar. Pero un niño modelo, ¿no? Desde que hablas con él, es un niño muy extrovertido, demasiado extrovertido, raro en un ingeniero, bueno, en un niño de programación. Pero el chavo tiene muy definido lo que quiere. Y de alguna manera sabe a dónde va y sabe de dónde está parado, pero a dónde se quiere mover. Entonces, ese tipo de perfiles a nosotros nos han dado como el impulso para seguir buscando a más gente que quiera aportar y que quiera realmente poner su granito de arena, pero que deje en la sociedad algo, ¿no? A este niño ahorita pues también le solicitamos su apoyo para que diera unos cursos gratuitos de videogamers, porque él sabe hacer programación para videos, para que algunos otros chavos también tengan esa facilidad que él tuvo, que no todos tuvieron, y que de alguna manera empiecen a meterse en este mundo. Entonces, ha habido como un gana-gana de cierta manera, ¿no? Donde yo te ayudo, tú me ayudas, pero todos caminamos hacia el mismo lado. Excelente. Entonces, yo creo que eso es lo importante, en donde Saúl y tu servidora siempre hemos trabajado en conjunto con ellos, donde siempre hemos dicho que no hay una jerarquía, pero sí hay un acercamiento donde los chicos, aunque no haya una jerarquía con ellos, ellos mismos identifican ciertos liderazgos, ¿no? Y nosotros, obviamente, del otro lado, identificamos también los liderazgos que hay en ellos, ¿no? Y son a los chavos que uno de alguna manera va jalando, porque son los chavos que de alguna manera jalan a chavitos que de repente también andan mal, y que ellos mismos les insertan el chip de sí se puede y vente para acá. Así es. Lucy, si yo soy joven, bueno, sí soy joven. Claro que sí. Claro, joven. Claro, chochitos, tú eres muy joven. Eso, a ver, otro vaso de agua y otro dulce de guayaba de la flor tapatilla para ellos. Por favor. ¿Cómo puedo yo integrarme? ¿Cómo puedo yo localizarlos? ¿Cómo puedo ser parte de la organización o ser apoyado por ustedes? ¿Es el del dinero, el sabor? Ah. De la lana. Bueno, en ese tema estamos trabajando por medio de redes sociales y por medio de las mismas instituciones académicas. Ahorita ya tenemos un vínculo, un acercamiento con lo que son los bachilleres del gobierno del estado, que es el CITEC con la EPCOBAEG, y por parte de las universidades estamos enlazando ya a los jóvenes con los programas de gobierno, a lo que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la UVM y al CUCEA. Entonces, si están dentro de esas instituciones educativas, pues es nomás cuestión de que nos busquen a través de redes sociales. ¿Cuál es la red? Ahorita estamos manejándonos con la red de Jalisco Alternativo, que es la idea principal con la que empezó a caminar todo este proyecto. Jalisco Alternativo por Facebook, Twitter. Facebook, Twitter. ¿Algún correo? E Instagram. Es puro Face. Puro Face. Que ni un teléfono manejan, algún teléfono o algo. Sí, pues manejamos nuestros teléfonos particulares porque estamos haciendo esto más humano, ¿no? Queremos evadir todo lo que es la burocracia, los papeleos y que tengan que llenar 100 papeles para pedir un apoyo. Lo queremos hacer de la manera más sencilla, que un chavo tenga la facilidad de llegar a su casa y mandarnos un mensaje y ser atendido. Excelente. ¿Qué número tienen? Es el 333-800-7801. Excelente, muchas gracias, Saúl. Pues, Mariposita, ¿qué les quisieras tú preguntar? Nomás una pregunta. Para mí, bueno, sé que ustedes trabajan con todos los jóvenes, son una pareja joven, emprendedores, pero ahorita la sorpresa que recibí entrando de Lucy, la verdad es que me dejó súper feliz. Están ellos con 2 meses de embarazo. Fue algo increíble para mí saberlo, me dio mucho gusto. Y pues quisiera que Lucy o Saúl, el que guste, todos sabemos, Lucy no. Como, también usted, Lucy como hija de doctores sabe que su bebé ya escucha y sabe y percibe todo, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros también como médicos lo corroboramos. Entonces quisiera que nos dedicaras en brevemente unas palabras para tu bebé. Ay. Dedicadas a mi bebé. Sí. Pues, y hablándole yo a él, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, bebé, todas las noches te hablo. Siempre te recuerdo lo mucho que te quiero, lo mucho que deseé tenerte, los obstáculos que hemos vencido juntos. Y que de alguna manera tu papá y yo, a pesar de todo lo que nos han podido obstaculizar, o que de alguna manera ciertas personas han deseado que no estés ahí, sabemos que tú sabes que te queremos, que nuestra familia te quiere, que nuestros amigos están ahí, y que indistintamente y a pesar de todo, siempre, siempre, siempre te vamos a querer. Más que a nada y a nadie, con toda la vida. Y que con las garras y con todos los ganas siempre vas a tener una buena vida y vas a ser feliz. Porque indudablemente te mereces llegar y ser muy feliz y muy amado. Y eres un niño muy deseado por toda la familia. Y muy afortunado, Lucy, porque vaya ejemplos que va a tener este bebé, sí, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Tener unos papás así va a ser. Exacto, va a ser algo genial para él, va a aprender muchísimo y pues va a tener la mejor escuela en casa. Muchísimas claro, felicidades. Muchas gracias por compartirnos esto. Muchas gracias. Y hacerlo público a un nivel así. Sí. Imagínate. Sí, excelente. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Estamos por terminar. Saúl, ¿qué nos quisieras regalar algunas palabras para concluir? ¿Qué mensaje pudieras tú darle también a estos pequeños que vamos y visitamos a hospitales? O a estos ancianitos que vamos y también vamos a asilos a hacerles pasar un rato agradable. ¿Qué mensaje les pudieras mandar? Bueno, que aprovechen, que disfruten cada momento de la vida. Dicen que los mejores momentos están las mejores personas. Hay que aprovechar cada segundo que tenemos con las personas que nos rodean. Nosotros, cada uno de nosotros somos especiales, estamos en este mundo por algo. Y nuestra principal misión en esta vida es ser feliz. Exacto. A todos los jóvenes, pues sí, les quería dar un mensaje de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces, que aprovechen esa energía y la destinen con todas las ganas, pero siempre para hacer el bien y para ser feliz. Gracias, Saúl. Lucy, ¿nos podría regalar unas palabras para estos pequeños que visitamos, a los ancianitos? Bueno, yo sí voy seguido. ¿Sí? A ver, sí, ¿qué les dices? Tengo una señora viejita que me gustaba mucho ir a visitar ahí en Zapopan, que la señora jugaba mucho, incluso hacía gestos y bromas y así, y estaba como muy llena de vida, y de esas veces que dices, yo quiero ser como ella cuando sea grande, la verdad, muy llena de vida, y yo creo que ellos son un ejemplo, siempre son el modelo a seguir de lo que nosotros deberíamos de o es deber ser, porque no están ahí por casualidad. Es porque alguna persona no pudo hacerse cargo de ellos y tuvo que llegar a un asilo o a algún lugar donde tuvieron que cuidarlos. Pero eso no los hace menos humanos, no, ni tampoco los entristece, ¿no? Porque hay gente que va y les entrega cariño y ellos lo entienden de esa manera. Porque no tienen unas historias de verdad tan impresionantes que te dejan enseñanzas y te enseñan cosas que al menos nosotros no vivimos, ¿no? Y que te dejan así como las membranzas que de alguna manera cuando tú estás platicando con algún amigo las recuerdas e incluso las platicas. Y con los niños, bueno, me ha tocado ver niños en fase terminal. Difícil, es muy pero difícil. Siempre, a pesar de que es difícil verlos y a pesar de que ellos saben que en algún momento les va a llegar su momento de ser llamados por el de arriba, te hacen reír, te hacen el día, porque no parecen enfermos, simplemente parecen niños que por alguna circunstancia llegaron y saben que son ángeles que en algún momento tienen que llegar a otro lugar y así lo entienden y son niños que te tocan el corazón, ¿no? Incluso te tocan con la mano a veces el rostro o te abrazan. Y te hacen el día, o sea, yo la siempre he dicho, ¿no? Es los días que tú vas y haces una labor de esa naturaleza, tu día cambia, tu comida sabe diferente. Claro. Tu día con el resto de las personas es diferente y se siente una vibra positiva mucho, muy diferente, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos niños te cambian, como que no el momento, te cambian la vida, porque son niños que recuerdas durante mucho tiempo. Siempre. Como dices, son angelitos que vienen a darnos un mensaje, el mensaje de vivamos felices. Así, vivamos y disfrutemos la vida como debe de ser, sonriendo, exacto, siendo alegres. Es algo maravilloso, la verdad. Así y son es. Maravillosos este tipo de visitas y conocer a estos angelitos que están aquí con nosotros siempre y que cada visita nos toca nos conocer llena. Y nos llena sí, y nos la pasamos genial. Doctora Mariposita, para cerrar el programa, díganos, ¿qué mensaje nos quieres dejar? Bueno, yo mi mensaje en general es que todos los que tengamos las ganas de ayudar y de hacer, no nos quedemos con las ganas, lo hagamos, estamos nosotros, se pueden acercar a nosotros, invitarlos. Vi un alumno de Lucy que me encantó, lo voy a contestar. Siempre hay puerta abierta para el que quiera ayudar y que quiera colaborar en esta hermosa y gran labor. Es una aventura, los invitamos. Excelente. Pues se acabó el rapidísimo, se nos fue el programa, ya no hubo ni canción de mañanitas, ni hicimos cantar a Lucy, ni a Saúl, ni modo, se salvaron, ¿eh? Bueno, aparte que no traje la guitarra, ¿verdad? Sí, se me olvidó. Les debemos la canción. Creo que estuvo muy padre el programa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctora Mariposita. Están invitados a la visita de los Doctores de la Alegría el día que gusten. Luego les mandamos la agenda. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por escuchar a los Doctores de la Alegría y gracias a Radio Cartón por darnos el espacio, a Saúl que está en los controles. Muchas y los gracias. Vemos, recuerden, todos los martes a las 6 de la tarde por www.radiocartón.com. Gracias por escucharnos, nos vemos para la próxima semana.